pipí. Ven a tomar. Soy Bacala. Y me voy a fastidiar. Me voy a la mansión. Me pongo a gritar. Soy un pringao. Es mucho bacalao. Soy un pedazo cabrón. Soy bacalao. Después de pasar media hora me siento mal. Me duele la cabeza. Parece que voy a explotar. Y es que yo decía a mi madre, eres un mamón, no vale nada, eres un fracasado. Soy bacala y me voy a fastidiar. Me voy a la mansión y me pongo a chifar. Soy un fringao. Escucho bacalao. Soy un pedazo cabrón. Soy bacalao. Soy un bacalao. Adoro cabrón, soy bacalao.